Bueno. Identifico a su director de Protección Civil, Arnaldo de John. Háblenos sobre cómo se ha venido desenvolviendo el trabajo de apoyo del pueblo del Táchira con la gente de Haití aquí en la Cruz Roja. Bueno, definitivamente nos hemos dado cuenta, Protección Civil del Estado Táchira y la Cruz Roja Venezolana, pues definitivamente han impulsado un trabajo de ayuda humanitaria bastante intensivo, al punto que se han venido sumando algunas organizaciones públicas y privadas a este plan de ayuda humanitaria. Entre eso está la Asociación de Escados de Venezuela, entre eso está parte de la empresa pública y privada, y ya hoy se aspira y se desea que podamos completar la primera carga que va a la ciudad de Caracas, para que posteriormente sea enviado a Puerto Príncipe, al terremoto de Haití. Sin embargo, pues bueno, ratificarle a la ciudadanía que a pesar de que estamos muy agradecidos por la muestra de solidaridad con el pueblo de Haití, también sería bueno comenzar a informar que no necesitamos ni medicamentos, ni zapatos, ni ropa. De esta manera, pues nos ayuda a descongestionar un poco los centros de acopio, y por supuesto, pues de esa manera, pues podemos engranar con el resto de la ayuda humanitaria el lote que va para Caracas. ¿Qué sí se le va a pedir a la población? ¿Qué tipo de rubros, agua, qué otro tipo? Bueno, definitivamente los rubros son agua potable, alimentos no perecederos, fórmulas lácteas para los niños, pañales desechables, colchonetas, mantas, frazadas o cobijas, y por supuesto todo aquel alimento perecedero que no esté próximo a vencerse. Esos serían los rubros más importantes que hemos venido recolectando en las diferentes operaciones de ayuda humanitaria. Sin embargo, también la Dirección Nacional de Protección Civil ha impulsado un poquito lo que es el desarrollo de algunos otros rubros, como por ejemplo kit de higiene personal, desodorante, jabón, en fin, que podamos realmente utilizar y podamos embalar para su posterior envío.